Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, iniciando una nueva semana, pero también un nuevo ciclo de estudio, de conversación, que va a durar desde julio, agosto y septiembre. Dios permite que terminemos, como los hemos hecho con los otros programas de Diálogo Bíblico, terminar el trimestre, porque va a ser muy, muy interesante. ¿Qué está dudando pasar agosto? Bueno, usted sabe que agosto es un mes difícil, ¿no? Ya. Pero tenemos la esperanza que Dios nos va a dar la salud para pasar no solamente agosto, septiembre, octubre. Sí. Bien, está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez también aquí. Un presente. Cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y bueno, entonces, entremos en materia, pues. Uno podría preguntarse de qué vamos a conversar durante este trimestre. Tú sabes que a veces los estudios, las conversaciones vienen de temas, sí, y son sacados de porciones de la Biblia que en su relación completa, la verdad que son muy maravillosos. Pero puntualmente esta oportunidad vamos a estar centrados en una carta muy especial, la carta que se llamaría la carta o la epístola escrita de Pablo a los que están viviendo en Roma. Es por eso que se conoce en la Biblia como la carta a los romanos. Exactamente. Esa va a ser nuestra temática durante esta conversación. Es un tema, yo diría, no muy fácil. Tenemos que situarnos en el tiempo y tenemos que ver algunas cosas que Pablo quiso decirnos. O sea, que Dios por intermedio de Pablo. Y una de las cosas que tenemos que decir de la carta a los romanos, que aquí encontramos el famoso texto que sirvió de base a la reforma protestante. Fue en el que se basó Martín Lutero, ahí en Romanos capítulo 1, verso 17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un texto maravilloso. Pero mira, Horacio, yo voy a recomendar a nuestros oyentes, sí, y si quieren visiten la página de la internet, que va a estar disponible desde la misma semana de inicio de la conversación, porque allí está la posibilidad que usted la escuche. ¿Por qué digo la escuche? Porque originalmente esta carta fue para ser leída, sí, no para ser estudiada. Correcto. Más de alguien la ha tomado y hoy día, lógicamente, muchos la estudian porque una carta que tiene mucha profundidad en cuanto a teología. Incluso algunos por allí dicen que es complicado estudiar la carta a los romanos, pero lo interesante, yo hice la prueba, lo interesante es escucharla completa. Correcto. Porque resulta que te da una visión de lo que él quiere transmitir a la iglesia en como un todo. A mí me gusta mucho una expresión que quizás tomada aparte podría servir como base. Yo quiero llevarles alguna bendición, dice. ¿Y cuál es la bendición que él quiere llevarles? Es el Evangelio. Justamente. Dice que él descubrió esa relación. Porque si tú recuerdas, bueno, estaba haciendo una pequeña introducción. Sí. Si tú recuerdas ahí cuando parte Pablo hablándole en la carta, le dice que él se presenta como siervo y a la vez se presenta como apóstol. Exactamente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? ¿Es siervo o es apóstol? Claro. ¿Te fijas? Entonces, él se coloca en el nivel de el personaje que no vale nada, que está como siervo, pero también como apóstol. Y tú sabes que quienes eran los apóstoles fueron los que estuvieron con Cristo solamente. Sí. Pero él se muestra apóstol y uno, leyendo algunos otros pasajes de otros libros, se da cuenta que él no necesita ni siquiera que lo llame, porque él se cree un apóstol, debido a que con Cristo estuvo conversando tan íntimamente como lo hicieron los discípulos. Incluso él, cuando va a un concilio en Roma, dice, en realidad, no buscando interés personal, sino él dice, mira, la verdad es que no aprendí nada, porque ya todo lo sabía, lo había entendido, lo había conversado. A Pablo le costó varios años entrar en el camino, ¿eh? Él tuvo una visión, sí, y, claro, y Dios lo bajó a la tierra y la tierra lo levantó, pero a él le costó un poquito porque tenía mucha tradición detrás de sí. Exactamente, yo creo que a nosotros cuando tenemos una tradición también, cuando se nos ha enseñado algunas cosas que a veces no están de acuerdo con las Escrituras, nos cuesta un poco entenderla. Por eso que Pedro nos hace también la advertencia. Ajá. Nuestro amado hermano Pablo dice, escribió algunas cosas que son difíciles de entender, indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, en primer lugar, tener la suficiente humildad como para pedirle ayuda a Dios, que Él abra nuestro entendimiento y pedirle que sea Él el que oriente en el estudio de la palabra, y también estar dispuestos a leer el contexto, tratando de entender lo que Pablo quería decir, no lo que yo quiero que diga, porque a veces vamos a las Escrituras esperando la confirmación de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, tratando de que Dios confirme lo que nosotros pensamos. No, tenemos que ir a la Escritura esperando recibir de Dios estas buenas nuevas. Esta buena nueva que él fue la que distribuyó a los de Roma. Una cosa interesante, fíjate que un autor dice que el libro de Romanos es el libro más influyente de la historia. Uh-huh. Él menciona en su primera parte a tres personajes. Sí. Quizás como antecedente es bueno mencionarlos, ya vamos a ir a la semana propiamente tal. Matrimonio. Está aquí San Agustín de Hipona. Sí. Son personajes que están en la historia, en la Edad Medieval, ¿no es cierto? Correcto. Y él escribe y dice, me revolví y retorcía en mis cadenas de lascivia y del pecado. Y dice, cuando por alguna razón me dejé caer al pie de una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas, hallándome en esa situación, San Agustín oyó repentinamente una voz que le ordenó con insistencia, tómala y léela. Y él dice, comentando esto, que justamente fue a la Biblia, abrió la Biblia y encontró el siguiente pasaje. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice el escritor, Agustín logró la victoria sobre sus problemas personales cuando en la epístola a los romanos encontró a Jesús como el Salvador que lo libraría del pecado. Y eso es el mensaje que Pablo de alguna manera quería transmitirle a los romanos. Justamente, ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Claro. Porque en nadie más hay salvación sino en Cristo Jesús. Claro, y ese es el evangelio que quería llevarlo. El otro detalle, Horacio, es que Pablo nunca había visitado Roma. Y al parecer él tenía una idea muy muy fija, no solamente de ir a Roma, sino pasar a España. Sí, la verdad es que él iba a pasar a España. De pasada por ahí a buscar, digamos, el apoyo de los cristianos de Roma. Pero el objetivo de él era llegar a España porque él iba a predicar allá en España. Él quería evangelizar España. Claro, exactamente. Pero bueno, las cosas no salieron como él ahora, quiso. Lo otro interesante es que Pablo era un hombre que servía mucho a sus iglesias. Incluso él menciona que quiere volver. De eso quizás algún detalle vamos a conversar durante el trimestre. Sí. Quiso volver a Jerusalén porque tenía una ofrenda que la habían juntado los hermanos, y nota que por esa ofrenda supuestamente él vuelve a Roma. Y estaba pensando, porque hay un autor que menciona, dice, pero él tuvo que andar 2.500 kilómetros por esa ofrenda. Exactamente. Entonces, ¿qué distancia? Uno de improviso se imagina, y esto lo hacían de a pie, no sé, sí, en barco. Ahora, si nosotros mencionamos esa cantidad de kilómetros, no hay ninguna cosa. Si pensamos en que podemos tomar el avión y en algunas horas estar al otro lado del mundo. Claro. Entonces, quizás no signifique mucho, pero cuando hablamos de andar a pie, esa cantidad de kilómetros ya la cosa cambia. O en barco, lo que sea, pero de todas maneras son muchos kilómetros. Exactamente. Y lógicamente, y gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque Roma había hecho muchos caminos, tenía la verdad una conectividad muy buena en todo su territorio, por lo tanto se podía uno perfectamente ir de un lugar a otro. Pablo, a pesar, Horacio, que nunca conoció, hay unos detalles muy interesantes, que conocía, sí, mucha gente de Roma. Exactamente. Cuando estudiemos el capítulo 16, que es el último, toda la gama de saludos que envía, él al parecer conocía mucha gente que era de Roma, porque justamente había mucha gente que viajaba constantemente, sí, porque los caminos daban la oportunidad de ir a la capital, llamémosle así, del mundo en esa época. Bueno, tenemos que decir además que la Epístola a los Romanos fue escrita probablemente a principios del año 58 y fue escrita en allí en Cencrea, donde vivía Febe, ubicada cerca del puerto oriental de Corinto, en Grecia. Uh-huh. Y se cree que allí fue precisamente escrita la carta a los romanos. Claro, por la forma en que la escribe y toda la situación ambiental que está, ¿no es cierto? Bueno, hay bastante que decir de vamos de Roma, a ir agregando algunos detalles, pero por ahora vamos a dejar hasta aquí esta pequeña introducción. Ya de mañana vamos a tomar un esquema de estudio. Que el Señor los bendiga y nos encontramos en el día de mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.